viña del mar, colores diferentes mezclados en ti embriagaron mi mente. Viña del mar, quiero seguir despierto. Es como pecar dormir tus largas noches. Oh, viña del mar, eres tú tan ardiente. Es como un volcán que quemará mi frente. Quiero recordar la humedad de tu beso, quiero así guardar tu amor siempre en mi pecho. Tú serás mi último recuerdo, tú serás mi almohada si estoy lejos. Imposible, luz del amanecer. Quiero yo decirte, aunque te suene raro, tu luz y tus sombras me han enamorado. Tú me haces sentir cerca cuando estoy lejos. Oh, viña del mar, te llevo ya muy dentro. Quiero recordar la humedad de tu beso, quiero así guardar tu amor siempre en mi pecho. Tú serás mi último recuerdo, serás mi sed cuando no bebo.